Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Brigadas, en este caso emisión 216, que se está transmitiendo online el día lunes a partir de las 21 horas por medio de Bunker Radio Rock desde la ciudad de La Plata, como siempre. Pero también puede ser que nos estén escuchando en alguna de nuestras repeticiones. Tenemos dos repeticiones. Nos pueden escuchar los jueves a partir de las 11 a.m. horario Argentina. Esto es las 16 horas de España. Cuando digo 16 horas de España es porque ese día y en esos horarios nos retransmite Asalto Mata Radio Rock. Sí, exactamente, desde España. Y nos pueden escuchar por esta siguiente dirección: www.asaltomataradio.com. Si no, también nos pueden escuchar en un clasicazo, como siempre digo, de Brigadas, que es de Montreal Radio, los sábados a partir de las 21 horas, horario Argentina. Esto siempre lo remarco por gente que capaz que nos escucha de otros países, con lo cual tiene que hacer la reconversión horaria, depende del país en donde esté. Sábado 21 horas, otra de las retransmisiones, vuelvo a repetir, por medio de Demontre Radio. Ahí nos pueden sintonizar yendo a www.demontreradio.com. Y si, como siempre repito, no pueden escuchar la emisión online ni ninguna de las repeticiones, pueden escucharnos mediante nuestro canal en iVoox. Nuestro canal en iVoox, nos encuentran como Brigadas, y ahí de estos 216 episodios, con lo cual seguramente ya mañana, día martes, va a estar subido este episodio 216. Tienen aproximadamente 166 programas más como para elegir y poder escuchar si están muy al dope o están aburridos. ¿Les gustó el último programa? Bueno, pueden escuchar cualquiera de los 166 que hay colgados ahí de varios años, varia cantidad de años, de un programa que viene ya con más de 10 años a cuestas, con sus idas y vueltas en una radio, en otra, online, podcast, pero 10 años a cuestas. Repetimos, canal en iVoox, nos encuentran como Brigadas. Y por último, vamos a dar nuestra dirección de Facebook. Aquellos que nos están escuchando el lunes en nuestra emisión estreno pueden meterse en Brigadas Ariel Club Radio Show. Ahí estamos posteando todas las portadas de la música que va a sonar en esta emisión. Así que ya tenemos la portada del comienzo. Y para este comienzo de esta nueva emisión de Brigadas, la 216, como ya les vengo repitiendo, Francia una vez más da el presente, mostrando que más allá de no haber sido un país puntal o bisagra dentro de la historia del heavy metal mundial, supo armarse de un interesante cúmulo de bandas que, gracias a aquella famosa y más mágica onda expansiva provocada por la explosión inglesa, se nutrió de grandes exponentes que tuvo a Trust o a Warning como cabeza de una legión de nuevos grupos, entre los que también vale mencionar a representantes como, por ejemplo, Nightmare, Sortilege, Satan Jokers, Vulcain, Adix. Y justamente fue con ADX, vamos a decirlo, no nos vamos a hacer los franceses diciendo Adix, ADX, somos del barrio Hipódromo de La Plata, así que ¿qué nos vamos a hacer los franceses? Justamente esa fue la banda con la que dimos el puntapié inicial de esta noche, escuchando Deuce du Crime, la diosa del crimen, la canción que abría aquel certero e impactante disco debut titulado Execution del año 1985, con una portada que, como debe ser, hacía alusión al título, y en donde vemos el dibujo de la famosa guillotina francesa, artefacto que fuera propulsado por el cirujano Joseph Guillotin en 1789, año justamente del inicio de la Revolución Francesa, y que buscaba de alguna manera que los condenados a muerte fueran ejecutados con el menor sufrimiento posible, y a su vez, obviamente también, tratando de conseguir, mediante el miedo y otras triquiñuelas más, que viejos que estamos con la palabra triquiñuela, la obediencia de la autoridad reinante a cualquier precio. Pero más allá de todo esto, no quedaba solo en la portada la referencia del título del álbum, sino que lo más interesante era que esa ejecución, Execution como el título del álbum, venía incluido a lo largo de sus 8 certeras canciones que conjugaban o amalgamaban la influencia maidenesca, la velocidad de unos Raven y hasta, por qué no, la rabia mostrada por aquellos primeros Metallica de Kill Em All. Heavy speed metal para el deleite de las sordas, con un disco que sin lugar a dudas forma parte del panteón del metal galo, en una escena que, como dijimos, tuvo muchos grupos durante la década de los 80, muchos de ellos de efímera vida, y otros, como aquellos que nombramos hace un ratito nada más, que pese a sacar trabajos de gran calidad no pudieron lograr expandirse más allá de sus fronteras, por la simple razón de que la gran mayoría de aquellas bandas decidían cantar en su lenguaje madre. Fíjense que muchos que vivieron en aquellos años, sobre todo acá en Argentina, recién comenzaban a descubrir grupos como Trust, más que nada por haber aparecido su nombre muy por arriba en revistas como La Metal, o por leer en un primer momento aquella parte de la historia de Iron Maiden, en donde nos enterábamos de aquella especie de trueque que hicieron cuando el baterista Nico McBray entraba en el grupo sustituyendo a Cliff Burke, que a su vez terminaría ingresando justamente a Trust en 1983. ADX, como la gran mayoría de aquellas bandas, forjaría sus discos más recordados en aquella década de los 80 con obras como, aparte del debut Execution, La Terra de 1986, Supremacy de 1987 y War Visions, aquel primer disco de 1990 que sacarían en idioma inglés, más que nada por imposición del que sería su nuevo sello discográfico Noise Records, y que a su vez terminaría convirtiéndose en el último trabajo de aquella primera etapa de la banda, hasta un efímero regreso a finales de los 90 con el disco Resurrection. Volver a revivir una vez más en el año 2006 hasta nuestros días con el lanzamiento de 6 placas más que engrosan su discografía en un total de 11 álbumes. Desde hace mucho, ya sin aquella dupla de guitarras histórica de la primera época, porque por un lado Herb Marquis falleció en 2016, pese a que ya no estaban las bandas desde aquella efímera reunión de 1998 para lo que fue el disco Resurrection, y por otro lado tampoco se encuentra su otro guitarrista, Pascal Betov, que se fue en el año 2019. Nosotros justamente vamos a centrarnos en Pascal Betov para meternos de lleno en nuestro infaltable segundo bloque del programa, lo que damos en llamar Entremés, y para esto tenemos que situarnos en el año 2015 con un Betov aún siendo parte de ADX, pero a su vez formando parte de la banda Trashback, un grupo que nació en el año 2012 y que hasta la actualidad lleva editados 3 discos de el más puro thrash metal, en donde se agarran clichés de todas partes, pero que sacaron 3 discos realmente interesantes para los amantes del thrash metal. Otra banda francesa, y justamente Pascal Betov fue parte del segundo disco, que se llama Night of the Sacrifice, disco del año 2015. Después tienen Possessed by Trash del año 2013 y Sinister Force del año 2018, el último de los discos de Trashback. Pero nosotros nos metemos de lleno en el entremés de cada emisión, en este caso de la emisión 216, para escuchar y seguir con otra banda francesa, Trashback, en este caso con una línea que lo conduce a Pascal Betov, uno de los guitarristas fundadores y originales de ADX, quien grabara, como dije, en su segundo disco Night of the Sacrifice. Justamente nosotros lo vamos a escuchar con el tema que le daba título a ese segundo trabajo. Esto es Trashback con Pascal Betov, ex ADX, haciendo Night of the Sacrifice. We'll be right back. hachas de batalla. Thank you. melodía, clase y sobre todo buen gusto a la hora de ejecutar las seis cuerdas. Para esta oportunidad, en el segmento Hachas de Batalla, acabamos de escuchar a Vinnie Burns, uno de los guitarristas más excelsos dentro del hard rock melódico y con una carrera plagada de grandes bandas como Dare o como su banda insignia, Them. Así también en tres discos solistas del histórico cantante de Magnum, Bob Catley. Acaba de pasar con The Journey, tema que cierra su hasta el momento único trabajo como solista y que también le da nombre a aquella placa del año 1996. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Yeah. heavy metal, arrancamos la primera de las novedades, el primer segmento que tenemos de novedades para el día de hoy. Muchos ya saben que generalmente, o casi siempre mejor dicho, dividimos las novedades en dos tramos. Un primer tramo y más adelante, después de algunos bloques, un segundo tramo. Hoy no va a ser la excepción, así que tenemos varias novedades. No voy a decir cuántas, pero son algunas. Más o menos lo que venimos presentando, la cantidad de novedades que venimos presentando siempre, salvo hace dos programas atrás que realmente nos zarpamos como con 10 u 11 novedades. Bueno, hoy no vamos a tener 10 u 11 novedades, pero vamos a tener algunas novedades bastante importantes, sobre todo esta que acaba de sonar recién. Seguramente muchos de los que están del otro lado escuchando ya se habrán dado cuenta ese tono vocal que acaba de pasar Dee Snider, que va a estar sacando un nuevo disco que se llama Live Scar. Esto va a estar saliendo el 30 de julio y lo que nosotros acabamos de escuchar es el primer adelanto llamado I Gotta Rock Again. Así que prepárense, va a tener una edición limitada solamente de 500 copias que va a venir en una caja de madera con inscripciones de la portada o parte de la portada en marrón. Ahí adentro va a tener CDs, va a tener un vinilo y va a tener varias cosas más, que obviamente es más que nada para el mercado internacional, porque acá, como siempre digo, el que se lo compre es porque tiene la billetera bastante gorda y le interesa gastar una suma importante de dinero. Repito, son nada más que 500 copias. Y Dee Snider nuevamente, como digo, sacando otro nuevo trabajo en una carrera que hace que saque discos de forma bastante esporádica en el último tiempo. El último disco había salido hace ya aproximadamente un año y medio, estoy hablando de For the Love of Metal, y ahora lo tenemos nuevamente con este quinto trabajo solista que va a estar saliendo por el sello Napalm Records. Y Dee Snider estuvo hablando un poco sobre este primer adelanto que acabamos de escuchar, I Gotta Rock Again. Dijo que es el disparo de largada de este nuevo trabajo, la motivación que me impulsó a regresar al estudio para grabar Live Scar. Y aparte, a fines del año 2019 sentí que mis grabaciones y mis shows en vivo habían terminado, pero no se lo anuncié al mundo. Mentalmente había decidido que había terminado. También afirmó que a fines del 2020 sabía no solo que tenía que volver al estudio, sino que por primera vez desde los años 90 necesitaba ser parte del proceso de composición. Me acerqué a mi productor Jamie Shasta y le dije que estaba listo para hacer otro disco. Ese disco obviamente es Live Scar, y nosotros acá en Brigadas, en la 216, te acabamos de presentar el primer adelanto de un disco que va a tener un invitado bastante especial. Y este invitado es nada más ni nada menos que George Kopfgrinder Fischer, cantante de Cannibal Corpse, una unión que, si nos lo decían a finales de los 80, mejor dicho, en los 90, cuando Fischer entra a Cannibal Corpse, de que iba a participar o ser invitado de un disco del cantante de Twisted Sister, nos iba a parecer loco, pero con el paso de los años estas cosas se fueron alivianando y todo es posible, con lo cual tendremos que esperar un disco a la altura de los de Dee Snider de las últimas épocas, más tirado de lleno a el heavy metal, y con su productor Jamie Shasta, que es integrante de una banda ya, podríamos decir, de la nueva era, como es Hatebreed. Vamos a pasar a la segunda de las novedades. Para la segunda de las novedades nos vamos a meter con otra banda histórica. Vamos a seguir el hilo de viejas bandas y solistas históricos que están por sacar material. En este caso, históricos dentro del thrash metal. Flotsam and Jetsam va a estar sacando su 15º trabajo. Una banda que en realidad fue conocida más que a partir o más que nada de el paso de Jason Newsted, una vez que Cliff Burr fallece en aquel accidente automovilístico y Metallica se queda sin su bajista. pasa Jason Newsted, y a partir de ahí muchos dijeron, era el bajista de una banda llamada Flotsam and Jetsam. Muchos lo empezaron a conocer de ahí, con una banda que ya tiene un prontuario de varios trabajos editados. Como dije, este va a ser el 15º disco, se llama Blood in the Water, o sea, sangre en el agua. El anterior disco se llamó The End of Chaos, del 2019, y un autotitulado del 2016. Y realmente los últimos discos de Flotsam and Jetsam, así como te lo decimos de Dee Snider, también fueron de muy buena factura y muy buenos resultados, sobre todo para las viejas huestes que escuchaban Flotsam and Jetsam. Una banda que tiene a su mítico líder y cantante Eric Aiki, y que también cuenta con el guitarrista histórico Michael Gilbert como dos únicos miembros originales. Vamos a escuchar entonces un adelanto de este disco, repito, que se llama Blood in the Water, que va a estar saliendo el 4 de junio, en 3 días nada más ya lo tiene el ruso, así que vayan afilando los deditos. Sacaron 2 adelantos y nosotros tenemos el tercero, que es bastante reciente. Esto es Flotsam and Jetsam, repito, desde Blood in the Water, 4 de junio, Brace for Impact, lo que van a escuchar. See it coming right before your very eyes. De esta brutal manera acaba de pasar nada más ni nada menos que Flotsam and Jetsam, los míticos Thrashers estadounidenses, con su adelanto, tercer adelanto, llamado Brace for Impact, que va a estar incluido en este próximo disco que en 3 días más ya lo tienen. Blood in the Water lo va a estar sacando AFM Records, 15º disco del grupo, y por lo que escuchamos sigue el buen camino, aquel buen camino que le gusta a todo heavy y thrasher de la vieja escuela. Y nos vamos a ir para el tercer y último adelanto de este primer tramo de una banda mítica del thrash como Flotsam and Jetsam a una banda, podríamos decir, relativamente nueva también dentro del thrash, pero viajamos hacia Alemania, más precisamente hacia Berlín, para presentar un adelanto de lo que va a ser un nuevo trabajo de la banda Space Chaser. En este caso, trabajo número 3. Recordemos que el último disco de la banda fue Dead Sun Rising en el 2016. Y después de 5 años tenemos ya el tercer disco de un grupo que nació allá por el 2011. Ya tienen una década más allá que nosotros, que pasamos bandas míticas, viejas y nuevas también. Pero decir del 2011 ya es como decir una banda nueva para nosotros. Y es bastante nueva porque, bueno, tiene su tercer disco a editarse. Ese disco va a llevar como título Give Us Life. Va a estar saliendo el 16 de julio por Metal Blade Records. Estuvo masterizado por un grosso como Dan Suano, productor que tiene infinidad de trabajos a cuesta, pero más allá de productor, muchos lo conocimos como músico. Como músico en bandas como Age of Sanity, como Bloodbath, como Nothing Else. Vamos más allá de palabras a escuchar el adelanto de los hermanos Space Chaser, no sin antes recordarles que si nos están escuchando en nuestra emisión estreno de el día lunes, estamos online por nuestra página de Facebook. Ahí estamos posteando todas las portadas que hasta el momento están sonando en esta 216 de Brigadas. Y ahí del otro lado están nuestros amigos comentando, hablando entre ellos y dando su parecer de las cosas que van sonando en el programa. Así que los invito a unirse, Brigadas Ariel Crow Radio Show, página de Facebook. Dejen su comentario, digan de dónde son o simplemente comenten acerca de lo que van escuchando. Ahí tienen amigos para hablar. Amigos con muy buena onda y fieles al estilo, o mejor dicho, fieles al programa. Vamos, sin más palabras, como decía, a los alemanes Space Chaser. Desde este próximo disco llamado Give Us Life, tercer trabajo de la banda, con el tema Remnants of Technology, justamente el tema que va a abrir el disco. We'll be right back.

Continuamos en esta emisión 216 de Brigadas y si había un grupo que no podía faltar en nuestra sección, aquellos gigantes desconocidos donde nos metemos con bandas solistas, etcétera, etcétera, bien del pasado, mejor dicho, las raíces que luego darían vida al rock pesado, una de esas bandas que, como les decía, no podía quedar afuera, es el Jeff Beck Group, uno de los guitarristas más impresionantes que dio la historia del rock, en un primer momento un músico de sesión, como muchos de aquellos músicos de mediados y finales de los años 60, también fue un músico de sesión, por ejemplo, Ritchie Blackmore, lo fue Jimmy Page y obviamente Jeff Beck, del cual vamos a estar hablando porque nos vamos a estar metiendo en el Jeff Beck Group. Recientemente nosotros acabamos de escuchar el tema Let Me Love You y ese tema está incluido en lo que fue el disco debut del Jeff Beck Group del año 1968. Con el correr del tiempo visto como una superbanda que en el momento no podíamos meterle tal calificativo porque en realidad los integrantes que más renombre tenían era por un lado Jeff Beck y por el otro lado el pianista Nicky Hopkins, que para el primer disco no era un miembro estable dentro del grupo sino que era un sesionista, como también lo fue John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, que se encarga de meter algunas partes de órgano Hammond. Nicky Hopkins directamente en el piano. Muchos recordarán a Nicky Hopkins porque tiene, más allá de que trabajó con infinidad de grupos y solistas, una trayectoria o una historia, mejor dicho, junto a los Rolling Stones. Pero nos vamos a meter con el Jeff Beck Group allá en 1968, este primer lanzamiento Truth, que ya mostraba cómo se iba creando lo que fue de alguna manera el blues blanco más pesado, ese blues blanco que luego lo continuaría con un poco más de renombre Led Zeppelin, por ejemplo. Jeff Beck Group lamentablemente tuvo una vida corta de solamente dos discos. Con un Jeff Beck decíamos que era un músico de sesión, pero empezó a tener verdadero renombre una vez que se une a los Yardbirds, allá por 1965, recomendado por otro grosso como Jimmy Page, que luego también sería guitarrista de los Yardbirds, una banda histórica que tuvo o se la reconoce más que nada por haber tenido ese tridente de guitarristas espectaculares en los años 60. Primero con Eric Clapton, luego con Jeff Beck, que reemplaza a Eric Clapton, como dije, recomendado por Jimmy Page, y luego entraría Jimmy Page. Y una vez que Beck se va de los Yardbirds, arma este Jeff Beck Group, que decíamos un supergrupo, porque acá iban a estar, por un lado, el vocalista Rod Stewart, por todos recontra conocido, Crees que soy sexy Rod Stewart, que en un comienzo empezó haciendo verdadero rock y blues, ya tirando a lo Pesutti, pero después se fue amoldando obviamente a las épocas, como le pasaron a muchísimos grupos también, tanto de hard rock y de heavy metal, no nos hagamos los otas. Y por otro lado también lo teníamos a Ron Good. Ron Good, por todos conocidos más que nada por ser un miembro histórico dentro de los Rolling Stones, pero que también pasó su música y su arte por los Small Faces y los Faces. Esto luego de la separación o el desquebrajamiento de lo que fue el Jeff Beck Group. Con esa formación, Jeff Beck, Rod Stewart en las voces, con Ron Good en el bajo y con el baterista Mick Waller, sacan justamente este disco en 1968. Luego Nicky Hopkins se integraría definitivamente y como miembro estable dentro de la banda para lo que iba a ser la grabación del segundo trabajo del grupo llamado Beck Hola, aquel disco que tenía la manzanita verde en la portada, último trabajo de la banda, que solamente traía dos versiones de Elvis Presley y los demás 5 temas, en realidad eran 7 temas en total, 5 temas de autoría propia, 2 versiones de Elvis Presley, no así como lo había sido el primer disco, que traía algunas versiones más, entre ellas I Am Superstitious de Willie Dixon. Muchos tienen en mente la versión de Megadeth. Megadeth hizo justamente ese clasicazo de Willie Dixon. La hicieron miles de músicos y solistas, pero muchos de nosotros en este programa dedicado al heavy metal seguramente recordamos más que nada aquella versión aparecida en el disco Pixel Hughes Bayern de Megadeth, segundo trabajo, y estaba incluido en aquel primer disco del Jeff Beck Group, Truth. 1969, decíamos, sale justamente el segundo y último trabajo, Beck Hola. En un momento Nicky Hopkins es el primero que se va de la banda, Ron Wood también lo hace, es más, justamente cuando el disco sale a la venta, Ron Wood se estaba tocando con los Small Faces, luego convertido en The Faces, en Small Faces, sustituyendo a otro grosso histórico del rock como Steve Marriott. Y una vez que el Jeff Beck Group queda disuelto con este último lanzamiento de Cola, el gran Jeff Beck se une con otros dos grandes músicos, por un lado Carmine Appice, por el otro lado el bajista Tim Bogert. Tiene un accidente automovilístico que lo deja 18 meses prácticamente inactivo. Esa iba a ser el germen, o fue el germen, que realmente no prosperó, de aquel trío Jeff, Bogert and Appice. Tanto Carmine Appice como Tim Bogert forman Vanilla Fudge. Nosotros presentamos justamente la historia de Vanilla Fudge con 2 temas el año pasado, y después de esos 18 meses y después de que Vanilla Fudge finalmente se rompe y se disuelve, llega aquel trío Beck, Bogert and Appice. En alguna oportunidad tendríamos que hablar de aquel Beck, Bogert and Appice, que sacó un trabajo realmente muy interesante. Pero nosotros estamos con Jeff Beck Group, una porción del programa o un bloque del programa que aparece muy de vez en cuando, no es un bloque fijo, desde aquel segundo y último trabajo llamado Beck Hola. Los escuchamos con el tema Spanish Boots, botas españolas. We'll be right back.

Continuamos dándole marcha a esta emisión 216 de Brigadas y buceando un poco en la mismísima historia del heavy metal, como hacemos en varios de nuestros bloques, en varias de nuestras porciones musicales, y otra vez nos vamos metiendo en la historia del heavy metal platense. Justamente Bunker Radio Rock es una radio platense y nosotros nos metemos, nos escabullimos en esa historia del heavy metal platense, metiéndonos o llevando como en una máquina del tiempo nuestro cuerpo hacia, o nuestros oídos también, hacia el año 1986, mitad desde el año de la década de los 80, un poquito más, 1986. Como dije, lo que acaba de sonar fue Electrificación con el tema Condenados, una banda que solamente grabó algunos temas. Esto está metido en un demo con algunas canciones. Nosotros justamente elegimos Condenados, una banda que estaba formada por Jesus en guitarra, Laro Vidonde en batería, Quito Ferrucci en bajo y Robbie en la voz. Digo historia del heavy metal platense porque a partir de esta banda, que fue bastante efímera, habrá durado un año y medio, dos años como mucho, el guitarrista Jesus y el cantante Robbie terminan formando Pantera Negra. Luego Robbie se iría y entraría Andrés Dupitet, quien fuera el cantante de casi toda la historia de Pantera Negra. Y por el otro lado, el baterista Laro Vidonde y Quito Ferrucci, con los apodos de Laro, Jason Laro Kill y Quito Hot Dog, formarían los pioneros dentro de el metal extremo, podríamos decir, Cancerbero, que sacaron varios demos y hace algunos años atrás lo recopilaron en un CD. Bueno, antes de todo eso estuvo Electrificación, año 1986, para todos ustedes desde la ciudad de La Plata, con un material bastante difícil. Nosotros nos caracterizamos por tratar de poner algunas rarezas, y Electrificación justamente entra dentro de las rarezas de Brigada, sobre todo de esta emisión 216. Como ustedes escucharán en cada una de nuestras emisiones, nosotros tiramos una línea de comunicación para aquellos que nos quieran escribir por mail, o también, sobre todo, bandas que nos quieran enviar su material, bandas que tengan producciones independientes, demos, como siempre aclaramos, dentro de lo que es el estilo de Brigadas, que manejamos heavy metal, hard rock, speed metal, thrash y bandas de culto sobre todo. Así que justamente se comunicó con nosotros el que está en la parte de prensa de la banda española Magic. Y Magic es un proyecto que surge de la unión de dos músicos con una dilatada experiencia. Por un lado, el guitarrista y el productor Manolo Arias, un músico que estuvo en bandas pioneras de España como New, Niágara, como Atlas, Barón Rojo, etcétera, etcétera, etcétera, unido con el vocalista británico Gleskate Ramírez, que estuvo en bandas como Hot, como Enrich y otro gran etcétera también. Aunque se conocen desde hace ya tres décadas, hasta la fecha no había surgido la oportunidad de colaborar juntos. Esta colaboración se dio gracias a, vamos a poner gracias entre comillas obviamente, a la pandemia. ¿Y qué deciden? Deciden publicar un cover al mes, esto es 12 meses, 12 versiones, bajo el título Covers in Isolation. Y de esta manera van a ir ofreciéndonos su particular versión, sobre todo de clásicos de los años 70 y 60, siempre bajo el prisma personal adoptado de cada músico. En este caso, Manolo Arias y Gleskate Ramírez. La idea, bueno, como dije, surge tras el periodo de cuarentena, donde Giles había estado compartiendo algunas versiones de estos temas por la red. Precisamente para esa razón, la pandemia mundial y Arias se había visto abocado a retrasar lo que estaba preparando, que era una ópera prima que se llama No Estoy Para Nadie. Se unieron los dos y decidieron sacar esta interesante idea. Para esto habló el cantante Gil Skate Ramírez, que él dijo: desde que escuché Hotel California por primera vez en la radio, estamos hablando de los Eagles, la admiración a los Eagles fue inevitable. Era para mí uno de los pocos discos del momento en el que todos los temas lucían grandeza. La voz de Don Henley me encantaba incluso más que la de Glenn Frey, y tras los años no ha dejado de ser uno de mis cantantes favoritos, ni uno de mis discos imprescindibles. De este álbum decidimos dar crédito a Victim of Love, canción que Manolo Arias ha arreglado maravillosamente con toques rockeros, pero respetando el legado de esta gran banda. Y aparte de todo esto, acá tenemos un punto importante, que es la participación de un vocalista de renombre como Paul Sorvino. Paul Sorvino, que estuvo en bandas como Rat Cat, como Quiet Riot, como King Cobra, y seguimos con los varios, etcétera. Y en donde este dúo español-británico dice que esto es un gran reto para Magic, además de un extraordinario atractivo para lo que es este proyecto. Dice nuevamente este cantante británico Gil Skate Ramírez sobre Paul Sorvino. Él dice: descubrí a Paul Sorvino en los 80, tras comprarme su primer álbum con Rat Cat, Wants You, y su voz sigue sonando igual de poderosa. El currículo de bandas en la que ha formado es inmejorable y su carrera musical aún sigue a tope. Cuando a Magic se nos propone unir a Sorvino en Victim of Love, no dudamos un segundo en subirle a bordo de Magic, incluyéndolo en nuestro proyecto de covers In Isolation. Así que vamos entonces con este material enviado por Santiago Berredo, que es el responsable de prensa de esta unión llamada Magic, con la participación del gran Paul Sorvino en las voces, haciendo Victim of Love, aquel clásico, o aquel tema incluido en el clásico Hotel California, un disco publicado en 1976. Fue el primer disco con el guitarrista Joe Walsh y se cansaron de vender copias. 26, para que tengan una idea, es un disco certificado con 26 discos de platino en los Estados Unidos. Vendió 32 millones de copias en todo el mundo. Esto es Magic desde España con Manolo Arias y con el guitarrista británico Gil Skate Ramírez, con la inclusión o la participación de Paul Sorvino haciendo, obviamente, el tema de los Eagles, Victim of Love. I'll tell you mine.

Así, de esta manera, vamos abriendo el segundo tramo de las novedades. Con esto vamos a cerrar el bloque de novedades, no con el tema que acaba de pasar, sino que nos queda un tema más. Pero con estos dos temas, uno ya acaba de pasar, les dije, vamos a cerrar las novedades de esta emisión 216. Acaba de pasar otros históricos, en este caso dentro del hard rock, Night Ranger, con el tema Breakout, que va a estar incluido en su disco Adpo. Difícil de pronunciar esto porque pareciera como que es una sigla. ATVPO, esto es ATVPO. Así se va a llamar este 12º disco de Night Ranger, la banda comandada, como siempre, por Jack Blades en el bajo y la voz y Brad Gillis en la guitarra. Recientemente, su adelanto de este disco, que va a estar saliendo el 6 de agosto, obviamente, como no podía ser de otra manera, por Frontiers Music. La semana pasada decíamos que no hay programa que no pongamos alguna novedad o algún tema de Frontiers Music, y seguimos en la misma temática, pero no porque lo buscamos, sino porque se da solo. En la semana pasada, en la emisión pasada, habíamos dicho que el catálogo de Frontiers Music y de nuestro amigo el Tano Perugino, Serafino Perugino, tiene un catálogo realmente gigantesco, y el tipo se da todos los gustos. En este caso, editando un nuevo disco, como dijimos, de los Night Rangers. Y habló Brad Gillis, dijo: ha sido una tarea loca pero divertida intentar componer y terminar este nuevo disco en una situación de COVID. Unas cuantas reuniones de video con Zoom nos ayudaron a comenzar. Como cada uno tenemos nuestros propios estudios en casa, todos pudimos elaborar y sumar nuestras propias texturas en cada canción. Como coleccionista de guitarras clásicas, pude agregar algunos sonidos clásicos geniales al ritmo y los solos con mi 57 Strat y mi 52 Gold Top. Bueno, gordi, sorry. Espero que todos disfruten del disco. Así concluyó Brad Gillis diciendo: tengo una 57 Strat y mi 52 Gold Top, gordo, así que te va a gustar. Esperemos. Este tema, por lo menos, de este tema adelanto, realmente nos deja con un buen sabor en la boca. Así que tomen nota, les repito otra vez, 6 de agosto, mediante Frontiers ATVPO, el nuevo disco de los Night Rangers, 12º trabajo. Y si quieren, chequen Breakout, debe haber algún videíto ahí dando vuelta. Nos vamos otra vez a Alemania, esta vez para presentar la última de las novedades, el último de los adelantos, en realidad, porque esto va a estar saliendo el 18 de junio, también falta poquitos días, nada más que 18 días. La banda se llama Reinforcer. El disco se llama Prince of the Tribes, el príncipe de las tribus, o algo así, creo yo, si mi inglés malo no me traiciona. Y va a estar compuesto de 9 canciones. Es el primer disco de la banda. Anteriormente habían sacado un EP en el año 2018, The Wanderer. Y ahora, después de 3 años, llega este Prince of the Tribes. Nosotros vamos a escuchar a estos alemanes creados o formados en el año 2015, haciendo justamente el tema que le va a dar nombre a esta placa, Prince of the Tribes. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Después de las cortinas de la emisora y también de las cortinas de brigadas, seguimos concluyendo esta misión 216, prácticamente llegando al final. Pero antes del final, nos quedan un par de temas y un bloque. Y ese bloque es el que tenemos ahora. De fondo está sonando Rat. Y justamente vamos a escuchar un tema de Rat. Pero antes decirle que estamos metidos, algo importantísimo, en el bloque ¿De dónde te tengo? Un bloque que hace ya bastante tiempo que no lo teníamos. Creo que la última vez que había aparecido ¿De dónde te tengo? Fue el año pasado. Lo retomamos entonces para este 2021, para esta etapa 2021 de Brigadas, y nos vamos a meter en el cuarto disco de Rat, Reach for the Sky, del año 1988. Una banda que disco tras disco iba cayendo, hasta Reach for the Sky iba zafando, mejor dicho, hasta el siguiente, hasta Detonator de 1999. Era una banda que, para mi gusto, venía sacando buenos discos, sobre todo el debut Out of the Cellar, después Invasion of Your Privacy, Dancing Undercover y Reach for the Sky. Con sus idas y vueltas, la banda fue decayendo a partir de Detonator del 90, y después llegarían discos bastante flojos como, por ejemplo, Collage o aquel autodenominado Rat de 1999, para finalmente editar Infestation en el año 2010, un disco que está bastante bueno y que mantiene aquella esencia de aquellos primeros Rat. Pero nosotros dijimos que nos vamos a meter en Reach for the Sky, dijimos que estamos en el bloque ¿De dónde te tengo? Y no expliqué a los nuevos oyentes que ese es un bloque en donde comparamos canciones, para ser más directos, afanos, bandas que tomaron cierta melodía, ciertos riffs, y uno dice, epa, esto suena como otra cosa que yo escuché. Por eso sale el ¿De dónde te tengo? Vamos a empezar escuchando un tema justamente de Reach for the Sky, el tema número 8 de aquel trabajo, de aquel cuarto trabajo de la banda. El tema que vamos a escuchar antes de meternos en comparaciones es el tema Bottom Line. Así que préstenle atención, porque después venimos con el choreo. Esto es Rat y Bottom Line, como les dije ya varias veces, de Reach for the Sky de 1988. Here is where your heart feels. Acaba de pasar Bottom Line de los californianos Rat desde su cuarto disco Reach for the Sky del año 1988. Estamos en el segmento de Dónde te tengo y obviamente que tenemos que tener la contraparte a lo que acabamos de escuchar de Rat. Y esa contraparte viene desde una banda Nobel, una banda histórica dentro del heavy metal español como son los Obús, desde su séptimo disco llamado Desde el Fondo del Abismo. Este disco salió en el año 2000, 10 años después, una década después de lo que había sido su último trabajo por aquellos años, que fue otra vez En la Ruta de 1990. Regresaban con este Desde el Fondo del Abismo, que realmente es un discazo. Para aquellos que no lo escucharon, recomendado. Para aquellos seguidores de Obús, seguramente lo habrán escuchado, pero entre sus temas tenían una choriciada tremenda a Bottom Line de Rat, justamente el tema que acabamos de escuchar. Nosotros lo vamos a dejar con el tema, ustedes saquen sus propias conclusiones, como siempre decimos, pero el robo es bastante significativo y no creo que sea solo una coincidencia. No creo que sea solo una coincidencia. Desde el Fondo del Abismo vamos a escuchar entonces el tema Nenaza Fantasma, que justamente también es el track número 8 del disco, como lo era Bottom Line de aquel disco de Rat, Reach for the Sky. Nada más que decir, o busco en ustedes y Nenaza Fantasma. Juegas por delante, juegas por detrás. Viaje por el día a Vendrás. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, amigos y radioescuchas que están del otro lado, como ustedes ya saben, aquellos viejos oyentes, cuando está sonando Deep Purple con Time for Bedlam, eso quiere decir que estamos llegando a estas dos horas de programa, en este caso de la emisión 216, una emisión que tuvo bastantes cosas interesantes. Lo arrancamos a puro metal francés, primero con una banda clásica de aquellos años 80 como fue ADX, y luego seguimos con un poco de metal francés nuevo o relativamente nuevo con Trashback. Tuvimos Hachas de Batalla con un genio de las seis cuerdas dentro de lo que es el hard rock melódico como Vinnie Burns. También tuvimos varias adelantos y varias novedades. En este caso escuchamos a lo nuevo de Dee Snider, lo nuevo de Flotsam and Jetsam, lo nuevo de los Thrasher Space Chaser, también lo nuevo de The Night Ranger y lo nuevo de los alemanes Reinforcer. Tuvimos, ¿qué más tuvimos? Tuvimos a el Jeff Beck Group, hablamos del Jeff Beck Group y escuchamos dos temas, uno de cada uno de sus discos, Truth del año 1968 y Beck Ola del año 1969, un poco de historia dentro del metal platense con Electrificación, aquella banda que tenía integrantes que luego fueron parte de Cancerbero y por otro lado de Pantera Negra. También presentamos el proyecto Magic desde España y recientemente tuvimos De Dónde Te Tengo Escuchando a Rat y la copia de Obús con Nenaza Fantasma. Nos despedimos, tenemos poco tiempo, tenemos que culminar justo en las dos horas para reintegrar esto a las diferentes radios que nos retransmiten, sobre todo a Asalto Mata Radio Rock, y tenemos que llegar justo a los dos minutos. Nos vamos con Lorien y el tema Traidor, no sin antes, como siempre digo, decirles a todos muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por, como siempre hacen, por preguntar cuando sale el programa, por estar interesados, y muchas gracias también a todos los nuevos oyentes que se hayan unido a estas brigadas, a esta edición 216. Será hasta el lunes que viene, a las 21 horas por Bunker Radio Rock y sus diferentes repeticiones, Asalto Mata Radio Rock desde España y de Montre Radio desde Río Negro. Chau gente, Lorien cierra la 216 con un tema que nos llega bastante. Hay muchos traidores en la Argentina. Lorien con Traidor, chau.